hay temas que, aunque sean un poco largos, merece la pena escucharlos enteros. Joyas musicales como esta, por ejemplo, de Pink Floyd. Canciones que lo dicen todo, a veces sin decir una sola palabra. Canciones que expresan todos los sentimientos, sin excepción.